Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Amanece un canto que con el día rota pidiendo espacios, ventanas para dar luz. Anochece ya, una duda encapsulada, precisaba todo, una palabra que nombre, porque nombrar es liberar. Madruga una pena desnuda, brillan más las sombras con la luna, y yo me recuesto sobre ella, la miro para no olvidar. Escribió Sofía Abramovich. Thank you. Eso que escuchábamos recién y que acaba de terminar es un tema nuevo, nuevísimo, recién salido del horno de Nahuel Ramallo, que es un invitado que tuvimos hace algunos programas aquí mismo y que me pareció realmente muy hermoso el tema. Nahuel Ramallo en esta canción está acompañado por Luciano Stizzoli, Pablo De Luca, Esteban Mararino y la voz de Carol Bayer, podíamos escuchar ahí al final también. Me pareció realmente muy hermoso ese tema que se llama Ciclos y que salió esta semana o la semana anterior, ¿no? En pandemia mucho no importan esos los tiempos tampoco, no sabemos cuánto pasó, pero salió hace poquito. Esto que estamos escuchando ya no es más Nahuel Ramallo, sino que es una canción de La Rueda. La Rueda es una banda ya que hace muchos años existía acá en Santa Fe y la estamos escuchando porque está con nosotros nada más y nada menos y nada más, diría, te lo resumo, que el Lichu Yurjin, que está acá acompañándonos. ¿Cómo andás, Lichu? Ahora sí, habilitate el micrófono porque si no, ahí está. Hola, Lichu. ¿Se escucha bajito? Sí, se escucha bajito, pero ahí que te acercaste el micrófono se te escuchó mejor. Está perfecto. ¿Cómo va? Sí. Bien, ¿todo bien vos? Muy bien, al palo, pero muy bien. Sí, muy al palo, te agarramos en un día complicado. Sí, en unos meses complicado, pero bueno, supongo que hablaron mucho al respecto. Cambiamos de tema, hablemos de música. Exactamente, hablemos de música y vamos a arrancar con una pregunta que con la que solemos arrancar este espacio en nuestra entrevista musical de cada programa. Y es, más que nada, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos a la música? Y yo toco teclados desde hace muchos, muchos años, desde que era muy chico. Desde la panza. Desde casi la panza de mi mamá. siempre hubo música en casa, mi viejo toca el acordeón, canta en un coro, toca teclados, mis hermanos son artistas, pero yo era tan pequeño que no me acuerdo como haber tenido la curiosidad de la música, como que ya estaba, en mis primeros recuerdos ya iba a aprender teclado con el Lechón Daneri, que me mandaban de Pablo Daneri, entonces, bueno, la música estuvo adentro siempre, no la tuve que buscar, digamos. Claro, naciste con la música, ya estaba ahí. Claro, y estudiaba teclado desde chiquito, y ya con mi hermano que toca la viola, el Mati, hacíamos canciones juntos, pero eso, desde muy, muy chiquito. Entonces ya me acuerdo, no sé si me acuerdo ya, pero está en el comentario familiar que yo tenía 9 años cuando empezamos a salir a tocar en vivo con el Mati. Banda. Sí. Ajá. Con una agrupación que se llamaba Fuera de Joda, ya Pequeños Neuróticos. Pero queríamos que nos tomen en serio. Y hacíamos covers de Serú Girán, Maná, de la música que nos llegue, la orejeábamos y salíamos a tocar. Así que eso, como que la música estuvo siempre, así, no hay un comienzo, no hay... Ni me tuve que pelear con mis padres que querían que sea abogado, ni nada. Claro. Y bueno, y ahí de ese grupito que habían hecho, en el que estaban con el Mati en ese momento. Sí, ¿con sí, tu hermano? Sí. Siempre ahí. Ahí va. Siempre y de ahí después aparece La Rueda, partir de ese origen. Claro, empezamos a tocar con distintos bateros en principio, de una forma eso, muy infantil, como que tengo recuerdos de cómo armábamos las músicas que eran un delirio. Empezamos tocando, por ejemplo, con el Jorge Mocker, cuando él todavía no le había llegado la batería completa a su casa, no tenía hi-hat. Entonces tenía una pandereta y estaba arrancando, pero muy de cero, el Jorgito, le decíamos. y tratando de desentrañar entre los tres cómo era el ritmo de una música, digamos. bueno, probá a meter el bombo acá y el tacho acá y la pandereta ahí, y íbamos tratando de armar cosas así, muy de a poquito. Pero bueno, iba que en un momento nos juntamos con el lema, y se fue armando también muy naturalmente lo que se llamó La Rueda, que fue como la primera banda donde le metimos como mucho ensayo, mucha energía y como 15 años de laburo y ya de tocar en vivo con un poco más de... profesionalismo. De edad, ¿no? Básicamente. Claro, no me animé a decir la palabra profesionalismo, porque tampoco llegamos. Sí. Pero sí, iba por ahí, sí, con una búsqueda estética más encontrada. Claro. Bueno, y eran, o sea, yo me acuerdo que eran muy pibes, especialmente vos y el Ema, eran muy, muy pibes y tocaban como la puta madre, perdón, con el perdón de la depresión. Ay. Pero tocaban... Sí, yo creo que en esa época tocaba técnicamente mejor que ahora, pero sí, jugábamos a eso, como que había como una facilidad para tocar rápido y también para armar unos arreglos muy enroscados. Que eso ya como que estéticamente me dan hasta vergüencita, pero sí admito que éramos unos pendejos que nos aprovechábamos de esa facilidad, digamos. Entonces, claro, los temas duraban 15 minutos, tenían 8.000 arreglos, cada nota estaba pensada y laburada y invailable por un lado, pero muy divertido para nosotros. Era increíble claro. La Rueda, sí. Bueno, para llevarles una pequeña muestra de lo que era La Rueda, hace ya muchos años, les propongo que escuchemos una canción que a mí me gustaba muchísimo, como cuando la tocaban en vivo me encantaba un montón y se las pedía siempre. Esa canción se llama Este Vuelo, y si tienen ganas escuchamos esa canción y después seguimos charlando un ratito más. La verdad es tan cercana al fin, mi vida es como el adiós después del amor, y es tanta la distancia desde allá que caigo y no puedo despegar. Siempre sueño que estás aquí, sonríes y me haces bien, pero a la vez me haces llorar, y estas alas ya no pueden más, llorando no me dejan despegar. Caen tus ojos desde el sol, Bueno, eso que escuchábamos era La Rueda, el tema era Este Vuelo, y al que escuchábamos cantando era Alcuje, el cuarto integrante de la banda, el que todavía no había sido nombrado, que era el bajista. ¿Eh? Qué emoción ese tema. Hacía mucho que no lo escuchaba. Era un gran tema, siempre lo amé, lo sigo amando. Y este tema es del Cuje. Es de él, sí. Sí. Ajá. Es muy Cuje. Lindo escucharlo. Qué belleza. Ay, bueno. Nos pusimos melancólicos. El cuarto integrante de una banda en la que todos eran, los cuatro, eran grandes músicos. O sea, no sé si pudieran escuchar cómo tocaba el bajo él, cómo sonaba la guitarra de Mati Jurgin, que bueno, otro día también hablaremos con él, seguro, porque la sigue rompiendo por todos lados. Cómo tocaba la batería el Ema, todo increíble. Gran banda La Rueda. ¿Podrían alguna vez tocar? Sería muy lindo. Están en Buenos Aires, el Ema Castañeira y mi hermano claro. Mati. Uh-huh. Pero también justo hace poco mis padres estaban escuchando La Rueda y me volvió a sorprender el toque del Ema, digamos. Muy preciso, era un cañón. después me costó encontrar bateros que claro. Se la banquen así. En ese momento no era consciente. ¿Tiene tu edad el Ema? Sí, sí, bien mi edad, unos meses más grande que yo. Bueno, y ahora lo que estamos escuchando de fondo ya no es más La Rueda, sino que es, claramente no es más La Rueda, porque siguió la vida del dicho acá, siguió su vida y su experiencia en la música, y esto que estamos escuchando se llama Hamaca Vieja. Si querés, contanos un poco cómo es que surge Hamaca Vieja después... después de lo que fue La Rueda, ya unos años después, me parece. Uh-huh. Bueno, Hamaca Vieja es un reflejo de cambios en mi vida también, donde se calmaron un poco algunas cosas, empecé a escuchar más folclore, bueno, la clarísima influencia del Negro Aguirre y de toda su camada. Su camada, bueno, fue bastante importante localmente lo que generó. Y bueno, fue juntarnos a jugar, a hacer esa música. Es ya desde el tecladismo también, como le decimos los hermanos, ya sonido de piano, limpio, basta de ruiditos un rato, basta de cintas. Y bueno, fue... Un poco bien aparejado de que me salieron unos trabajitos más yaceros de hacer bossa nova y músicas más tranca, y eso me ayudó también para ir explorando otros lenguajes. Y ahí nos juntamos primero con Mateo Malato, que él nos siguió, de hecho, percusionista. Juntamos, tomamos unos mates para probar a hacer estas músicas. Después lo sumamos al Salva Ramallo, que él se considera que no es muy músico, pero canta tremendo, toca tremendo y principalmente también compone muy hermoso. Compone increíble. De hecho, perdón que te interrumpa, pero esto que estamos escuchando de fondo es una canción de él, si no me equivoco. Amarí es una canción que hicimos entre tres personas. Ah, entre tres. Ajá, pero estábamos perfecto. Ahí con el Salva y el Rodri Díaz. Bueno, si me pongo a hacer todo un repaso de qué personas pasaron, entraron y se fueron de esa agrupación, se hace larguísimo. Porque, claro. No, medio que siempre fuimos el Salva y yo ahí a la cabeza y sumando gente. Era un grupo de mucha exploración, era como una escuela de música. Claro. Tomábamos todo el tiempo necesario para probar un acorde, una textura, y tocamos tres veces al año en promedio, si no menos. Pero era ese juego de juntarnos a tocar y generar Claro, hablabas del cambio en tu vida que representaba esto y me acordé que entre La Rueda y Hamaca Vieja también hubo un experimento en lo que terminó después siendo Cohiba, o sea que fue un cambio bastante rotundo, sí, hubo un experimento, se llamaba distinto, algo de Doctor Paredes o algo por el estilo, no me puedo acordar bien el nombre. Yo no me acordaba. Apareció Martokia ahí en... Sí, duró Doctor Paredes. Pero bueno, llegamos a armar Cohiba, yo estuve al principio de todo, pero ahí cerquita. Recomendado por el Ema Castañera, justamente, que después que se separó La Rueda, empezó con Cohiba. Y claro, entre nosotros dos, pobres pibes, le queríamos meter complejidad y arreglos. Claro. A la vez estuvo buenísimo, hacíamos como un funk un poco más experimental, al menos experimental para mí, porque nunca había tocado esa música. Pero se generan cosas re lindas, y un lindo vínculo ahí con el Luli Molina, un Mosquito, estuvo bueno. Y bueno, el cambio que de la vida que contaba, hablando mal y pronto, es que me hice al hipismo, donde calmo, un tiempito de ser vegetariano, pasé por probé un poquito de todo. Y un poco sí, me impulsó a eso. Surge también de disfrutar mucho esa música. Una música que necesita tener como un temple en el momento, digamos. Un cambio de ritmo increíble después de venir de La Rueda, de esto que escuchábamos. Claro. Y a veces más ruidosas, por decirlo de alguna forma, para separarlo más. Llegar a esto que estamos escuchando ahora de fondo. Sí. Y no teníamos ningún problema en alargar los tiempos. No nos importaba nada. No nos importaba quién escucha. Esta canción que estamos escuchando de fondo, que todavía no terminó, que dura 7 minutos, letra. Eso, hacíamos como unas canciones, como una especie de excusa también para llegar a momentos... calmos y experimentales y colgados, que lo disfrutamos un montón. Y yo después, escuchando las músicas en las que nos inspirábamos, creo que Hamaca Vieja es más tranqui todavía. Carlos Alberto del grupo, más tranqui que Acá Seca, ni hablar. Ya, de una. Un cambio menos que el Negro Aguirre, eso es difícil. Yo creo que lo logramos. Si les parece, podemos poner a todos a probar esto, a verificarlo y escuchar un tema del disco grabado por Hamaca Vieja, si te parece. Dale, bárbaro. Por decirle como se decía, porque bueno, no sé si son discos que ya los discos en formato físico. Hicimos una tirada pero como todos los grupos de acá de Santa Fe, tenemos ahí los cajones de discos ondeados, y si alguien me lo pide, le paso el link de YouTube, básicamente. Tal cual. Escuchemos entonces de Hamaca Vieja, Otoñal. Hay calorcito en el aire, donde te habrás escondido, que las hojas tiritando secan al piso. Hay calorcito en el agua, que a pura brasa te invito. La mirada lavándome. serás tan esquivo si prendo como la leña cuando miras? Hay calorcito en el alma que te está ayudando el vino. Mañana por la mañana no te me pongas más frío, que ni bien vos te me vayas entro a cantar. Bueno, ahí escuchábamos entonces de Hamaca Vieja su tema otoñal, justo fuera de época, ahora que estamos en primavera y disfrutando de esta primavera hermosa. Escuchábamos un tema, bueno, que hacía referencia a otra época del año, pero hermoso el tema. Ahí va, gracias. Y, no, por favor. Y lo que estamos escuchando ahora marca ya otro giro en tu vida, Lichu, claramente. Cambiamos otra vez. Igual sí, un giro de 360 grados. Porque es muy loco, pero los últimos tiempos de La Rueda, por ejemplo, cuando más estábamos tocando, yo estaba tocando teclados y haciendo la función del bajo con los sintes. Claro. Mi hermano, que componía los temas, canta y toca la guitarra, y el Ema en batería, y de pronto me encuentro tocando en esa misma formación, con esos mismos roles, pero bueno, una música muy diferente igual. Claro, volviste un poco a lo que había sido la última época de La Rueda, decís vos. Algo... Yo creo que sí, si bien no las músicas en sí no están muy cercanas, pero sí el lenguaje como del rock progresivo, por decirlo de alguna forma, del rock jazz pop, como tratamos de explicar la música que hacemos. Sí, es dificilísimo. Yo trato de evitarle a los géneros, pero bueno, no queda otra para lograr entendernos. Claro, tenés que explicarle a quien no te haya escuchado, ¿qué haces? Claro. Bueno, y a pesar, o sea, no sé si a pesar, pero en este mismo momento también estuviste con otros experimentos también. Ainda o el dúo con Paula Rodríguez, algunas otras cosas así durante este tiempo. Es que entre medios siempre salen, como que elegiste vos, Ariel, muy bien, como tres pilares en lo que he hecho. Sí, estuvimos mucho con la Pauli Rodríguez, Mundo Ámbar, y entre medio hay una lista de cositas, de experimentos, de trabajitos, o no por eso menos placentero, y no es que no haya aprendido con ellos. De hecho, hubo bandas épicas para mí, pero que duraron dos toques y bueno, otra cosa. Claro. Macunaíma, Reloj de Humo, todos nombres extraños porque los sacábamos medio a pasar y había que salir a tocar. Pintó una época de juntarme con gente muy, muy talentosa y con mucho escenario. Entonces, en dos ensayos armábamos un repertorio completo y para un toque específico, y lo hacíamos y terminaba ahí. Una banda con el Nahuel Ramallo y el Rodri Díaz, que se llamaba Correla que va en chancleta. Hacíamos rock candombe. Sonaba tremendo, ¿no? Power trio de candombe. Duró muy poquito. Así de todo. Bueno, contanos entonces ahora un poco sobre cómo llega Ten a tu vida, o cómo llega tu vida a Ten, tal vez. Y nos juntábamos a hacer música con el Bernie Aguirre, que él es de Paraná, y estaba viviendo en Santa Fe en un momento y nos empezamos a encontrar, a matear y hacer música. Y él venía haciendo lo mismo con el Valen, con Valentín Gatti, y medio que confluyeron esas dos mateadas. Y nos empezamos a juntar a armar los temas del Bernie. No fue un plan de armemos la banda para las canciones de Bernardo Aguirre, sino que la energía del loco es muy avasallante y muy pila, y nos subimos a eso y nos venía con tres temas nuevos por ensayo, y se armó una dinámica de mucha conexión musical. Y eso, empezamos a armar temas, y en una nos encontramos con 25 canciones que teníamos que sacarla para algún lado. Grabamos un disco de forma muy artesanal, muy casera, pero que nos encanta cómo suena. Pero seguimos teniendo un caudal de composiciones, de arreglos, de música. Yo me acuerdo que me hubiera llamado mucho la atención que antes de presentar el disco hicieron un recital, porque como que consiguieron una fecha, una semana antes de presentar el disco, me parece, y tocaron otros temas. No tocaron los temas del disco. Ya habían compuesto temas como para hacer otro recital completo. Claro. Sí, nada, tremendo, tremendo. De hecho, llegamos al récord de armar 4 canciones en un ensayo. También la dinámica del grupo como que nos llevó a el día de ensayo no tener otra cosa que hacer. Entonces, al principio nos juntábamos a las 2 del mediodía y hasta las 11 de la noche. Como nos pasamos el día tocando. Claro. Después las energías no se pudieron sostener tanto. Pero igual los ensayos son de 5 o 6 hembras como mismo. Y todas las semanas, mientras pudimos, fuera de las cuarentenas más cerradas, como que eso, venimos hace como 3 años laburando todas las semanas, haya o no recitales, y eso construye, fuera de la cantidad de canciones, digamos. Ahora tenemos menos temas, pero mucho más refinados, y nos conocemos musicalmente muy al dedillo, nos tiramos a hacer cosas que, ya sabiendo qué va a tocar el otro, eso, nos conocemos un montón, digo. Y eso ahora hablando, es súper claro. Sí, hablando de haya o no recitales, no hay recitales. Estamos en este momento de cuarentena, claro. Incómoda, no hay recitales, odiamos este momento, pero mientras tanto la historia de TEN siguieron avanzando y sacaron un EP hace poquito, por ejemplo. Sacamos un EP al principio de la cuarentena, lo veníamos laburando. Grabar 3 canciones, seguir investigando, aprendiendo a mezclar, que también se llegó a un lugar que nos encanta, y ya estamos pensando en seguir grabando. Estamos laburando con el Santi Torres, un sonidista con el que pegamos también mucha buena onda, mucha cercanía. Y estamos pensando en seguir con el formato de EP, ir sacando 3 canciones, todo lo que podamos. Como grabar, la mayoría se puede hacer a distancia. El hecho de conocernos tanto también nos va a permitir seguir produciendo. Porque un detalle es que yo me estaba yendo a trabajar a Portugal en una peli y todo este año iba a estar allá. Entonces ya habíamos armado todo una estrategia para que no decaiga el proyecto, y eso, seguir grabando a distancia, seguir laburando. Nos pegó en pleno espíritu la cuarentena y hicimos menos que lo que habíamos planificado si yo me iba, pero bueno, justo estamos retomando ahora con mucha fuerza, y están saliendo unas músicas que nos gustan un montón, la verdad. Genial. Bueno, mira, Lichu, estamos recontracaídos de tiempo, como nos pasa casi todos los programas, admito. Así que, si te parece, contanos, o sea, esto, contanos un poquito del EP que salió hace unos meses, Flores y Antenas, uh-huh. Y también, si este próximo proyecto, a ver si nos podés contar algo este futuro que están pensando para TEN. Claro, para mí muy importante la forma de encontrar a TEN en las redes es buscando TEN Música, todo junto, al menos en Instagram y en YouTube. En YouTube vamos subiendo todo lo que grabemos, hay algunas cositas en vivo. Eso, para poder encontrarlo, porque buscas TEN en internet y te aparece todo. Todo seguro que adentro. Primero Pearl Jam. Claro, primero sí, aparece Pearl Jam. Sí, si pones TEN Música, incluso primero Pearl Jam y después. No, y por ahora es a lo que le estamos apuntando es a eso, a las redes, a seguir grabando y liberar ese contenido en YouTube apenas lo tengamos. Así que se van a poder ir enterando de lo que vayamos sacando. Genial. Y bueno, está este material que sigue siendo nuevo, el EP, que grabamos la batería en la fonoteca, que es un espacio ahí donde te dan unas horitas para laburar, de onda, de la Muni creo, o de provincia. Perdón. Bueno, pero el resto lo logramos todo con nuestras cosas, con unos monitores que nos prestaron. También hay mucho trabajo en equipo, mucha generosidad de los que se copan con el proyecto. Y tiene una particularidad que hay un solo que nos lo hizo el Lugo Fattoruso para el disco. Eso. Ala. A los que lo conocen y les copa, escúchense el EP, son tres temitas. Y en el tema antenas, justamente, nos metió un solito. Buenísimo. Entonces, Lichu, muchísimas gracias. Y para los que, para introducir ahora en el EP, vamos a escuchar un tema que no es antenas, para que puedan después entrar a YouTube y escuchar el tema con el solo de Fattoruso, pero escuchen ahora al Lichu, al Berni y al Valen, que la rompen cada vez que tocan. Te agradecemos un montón, Lichu, este rato. La verdad que... Muchas gracias a ustedes. Re lindo conversar de música también. Un gran momento este rato que vivimos, que se estiró más de lo que se podía, como nos pasa siempre. Así es. Que muchísimas gracias, Lichu, por este rato. Cerramos esta entrevista escuchando de TEN, del disco Flores y Antenas, del EP Flores y Antenas. El tema se llama Zoom. vuelven igual. Deseos de paz, que todos tengan un sueño feliz, contra el ruido de un mundo que nunca descansa, mi fe ilusionada va, el sueño del sol. Piquimuyor, Lili Tucci, Ariel Espinaco, desde el barrio. Bueno, nos estamos despidiendo desde el barro. Llegamos ya al final de un gran programa. Fue divertido este Lichu. Y gran música. Muy buena onda. Genio total. Y además, algo que pasó desapercibido, porque no hablábamos de eso, pero él lo comentó como lateralmente, un gran animador. Animador, dibujante. O sea, sí, porque ese era su trabajo. En Portugal. Así que apareció así como lateralmente, pero un gran dibujante. Sí. La mayoría de las tapas de los discos de ellos, en general, tienen algo que ver con el Lichu, algún dibujo de él. Gran dibujante. Sí. La verdad que... Bueno, ¿quedan más mensajes? Quedan más mensajes. Antes que llegar a los mensajes, quiero decir que hay muchos descuidos que suceden así en el aire, porque es como que la operación técnica en radio, en este formato de radio que estamos viviendo este año, es complicada y hay un montón de descuidos. No saben la cantidad de ruidos que aparecen y que capaz que la mayoría no se da cuenta, pero yo escucho todos esos ruidos y no puedo apagarle los micrófonos. aparecen un montón. ¿Alguien tiene mensaje? Yo tengo dos, creo. Dos. A mí me quedó uno viejito del Santi que nos mandó apenas arrancamos, que hoy nos escucha pintando, así que a ponerse las pilas. Yo lo intimidé para que participe de la consigna, pero no quiso contar una anécdota, así que bueno, queda ahí anotado para el próximo programa. Bien, y le mandamos saludos, ya que estamos. De bueno. Yo tengo dos mensajes, uno del Marce que dice, la anécdota de la zapatilla del Piki es buenísima. Así, ese es su comentario. Él no tira ninguna anécdota, pero dice, la anécdota de la zapatilla del Piki es buenísima. Yo y, debo contarte... Ay, perdón, vale. quiero agregar algo a la anécdota de la zapatilla para que Piki no te sientas tan mal. Una amiga en la facultad cayó con dos zapatillas distintas una vez también. Eran dos zapatillas negras, pero resulta que eran de diferente marca, tenían como algo distinto, pero en definitiva creo que es bastante común lo que te pasó. Sobre todo con las oscuras. Por ejemplo, para que veas que sigue siendo común, Eloy mandó una anécdota que yo que lo conozco desde que nació, les voy a decir que no es tan confiable, porque así como él dice que tiene mala memoria, es cierto. Entonces no es confiable, pero dice que en la primaria una vez llevó un zapato y una zapatilla. Ah, eso ya es... No, eso es un montón. No, mi anécdota, eran dos zapatillas bastante parecidas, eran las dos de un poquito de cuero, de cuerino, no sé. Pero, claro. Que no, a la... En la oscuridad no se notaba. Igual. Bueno, muchachos, creo que nos podemos ahora sí hacernos cargo de que nos caímos un montón de minutos. Un montón, un montón. Bueno. Pero bueno, ha sido agradecemos un placer. Agradecemos a la radio por el... Levanten la mano, a ver quién quiere hablar primero, Piki o Maggie. No, yo no quiero hablar más ahora, que hable Piki o Maggie. No te enojes, Maggie. No, quería agradecer a la radio por el aguante, por estos 10 minutos de onda que nos da. Ahora sí, perdón. De manera. No, yo iba a decir que ha sido muy lindo, que estos 10 minutos que nos pasamos estuvieron llenos de cosas hermosas. Pasamos 10 minutos porque pasaron cosas lindas en el programa, así que bueno. Lo valen. Vale la pena. Muy buen programa. Ah, muy buen programa, el programa número 20. Nadie lo dijo, al final nadie lo dijo, pero se está yendo el programa número 20. De número 20 en total, ¿sí? Exactamente. 20 sí, en total. 7 del año pasado. El número 13 de este año. De... Uh-huh. Exactamente. Bueno, con el 13, pero el 20 me gusta. Con el 13, cuando fue el programa número 13, nos había ido muy mal. Sí. Sí. Nos salió todo mal ese programa. Ahora el 13 de este año ya no fue mejor, porque este año está buenísimo, pasan todas cosas buenas. Un gran año. Totalmente. Bueno, nos despedimos, chiquis. Hasta el próximo jueves de 18 a 20 por Ochoa Roma. Un abrazo. Bye bye. Nos vemos. Chau.